conocieron en el banco. Cuando llegaban a cobrar, bastaba solo una mirada, de más estaba el hablar. Y fue amor a primera vista, sin importar de los demás. Y se pusieron muy de acuerdo y se fueron a pachanguear. Y don Antonio el jubilado y doña Clara la pensionada, a bailar sin importarles nada de la situación actual. Y don Antonio el jubilado y doña Clara la pensionada, gozan en el hogar de día donde todo es diversión. Baila don Antonio, baila doña Clara, olvida las penas, también la malaria. Baila don Antonio, baila doña Clara, olvida las penas, también la malaria. Enamorados, bailando hasta el amanecer, gozándose todos los ritmos, dicen no van a envejecer. Y fue amor a primera vista, sin importarle los demás. Y se pusieron muy de acuerdo y se fueron a pachanguear. Y don Antonio el jubilado y doña Clara la pensionada bailan sin importarles nada de la situación actual. Y don Antonio el jubilado y doña Clara la pensionada gozan en el hogar de día donde todo es diversión. Baila don Antonio, baila doña Clara, olvida las penas, también la malaria. Baila don Antonio, baila doña Clara, olvida las penas, también la malaria. Baila don Antonio, baila doña Clara, olvida las penas, también la malaria. Baila don Antonio, baila doña Clara, olvida las penas, también la malaria.